cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Empezamos ya bien con ese pitidito inicial, que bueno, es porque tengo los cascos muy altos. No hay ningún problema, que esto lo resolvemos sobre la marcha. Bienvenido a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, cada noche aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música que tenemos preparada para que la disfrutes. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos. La primera de ellas en los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Maratón Podcast y Esperantia.com. Si tienes pues cualquier dispositivo móvil, que ahora pues todo el mundo tiene pues una unidad de estas, viene un iPhone, un smartphone, una tablet, puedes escucharnos en cualquier lugar en el que te encuentres. Si tienes cobertura de internet, si te descargas una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente con poner en el buscador que te saldrá radioesperantia.com, nos escuchas a las mil maravillas, no solamente a nosotros, sino al resto de la programación y a todos los compañeros que hacemos pues el cualquiera de los tres canales de Radio Esperantia. También si tienes la opción de vivir en una zona con cobertura en las emisoras, que cada vez son más de FM clásicas, que a estas horas y durante parte del día pues pinchan nuestra señal y emiten nuestra programación. O ya si quieres, pues a través del podcast que encontrarás en radioesperantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues 646, creo recordar, 45, una barbaridad. Y nada, que también lo puedes encontrar en esperantia.com, aunque ya te digo que ahí pues vamos alternando con el resto de contenidos de nuestro blog. Vamos a comenzar con un pedazo de bajista, es de Minneapolis, ahí en el estado de Minnesota, en el Pacífico norteamericano. El Pacífico no, bueno, el centro más o menos, por ahí anda. Y bueno, me ha encantado este discazo de un bajista que no conocía mucho y digo, pues qué bien suena. Se llama Archie A.K. Jackson. Y lanza un pedazo de disco que hoy pues le dedicamos la portada este martes 19 de abril. Hay que ver cómo pasa el tiempo cada día. Se pasa más rápido el día, la hora que compartimos juntitos. Y bueno, pues que nada, que el tiempo vuela y hay que aprovecharlo. Y luego hay gente que dice que se aburre. Uf. Esta mañana me dijeron que cuando buscas el aburrimiento, pero porque estás agotado y te deleitas en ese aburrimiento, que también es bueno, y fíjate, no lo había pensado, pero tiene toda la razón del mundo. Así pues, desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Comenzamos Confusión, lo hacemos con este pedazo de bajista, te va a encantar. Bienvenido, Confusión. Thank you. delicia este 40 Days, 40 Nights de el bajista neoyorquino, iba a decir norteamericano, de Minnesota, Minneapolis, Archie J. Jackson. Get the Fun, lo que escucha de este pedazo de disco que presenta estos días, nos ha encantado. Lo bajista, ya sabes que son nuestra debilidad. Bueno, prácticamente todos los instrumentistas, pero bueno, ya que hablamos de bajistas, pues lo vamos a decir, aunque lo decimos de todos los instrumentistas, ya te digo. 40 Days, 40 Nights, Archie J. Jackson. Ponemos con otro disco, y otro músico, guitarrista en este caso, que suena así de bien. Kerry Wilkins, Changing Lines, una delicia de álbum que ya tiene sus añitos, pero que nos encanta escuchar. Tejano. Changing Lanes, la música de este pedazo de disco, Follow the Lead, del año 2009, del guitarrista tejano Kerry Wilkins. Deliciosa su música. Espero que te esté gustando tanto como a nosotros cuando sacó este discazo, que pues creo que estuvimos muchísimo tiempo proponiéndotelo ahí seguidito, porque es que todo el disco es igual, es una pasada, de verdad. Kerry Wilkins, guitarrista que nos llega desde Estados Unidos, lógicamente, desde Texas, concretamente. Seguimos, nos vamos más al oeste, al estado de California. Pedazo de teclista que descubrimos recientemente, te estoy hablando de 6-8 años. Cecil Ramirez, Weekend in Napa. Thank you. qué maravilla, Cecil Ramírez, Weekend in Napa, verdadero disco. Quiero decir discazo, pero al final pues la lengua me hizo una mala pasada. Iba a decir discazo, ¿verdad? Es el que piensas una cosa y luego dices otra. Party in the Rock, el disco que en el que se incluye este pedazo de tema, fin de semana en Napa, que es una localidad allá en California. Además, si lo buscas por internet, se hacen unos vinos espectaculares ahí. Cecil Ramírez, californiano, teclista, que nos encanta escuchar aquí en Confusión. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Hey, just not me, I'm so I can sleep. So I can have a childhood dream. Don't wake me up, just let me sleep. So I can have a childhood dream. Hey, hey, hey. Just knock me out so I can sleep. Oh, oh. So I can have a childhood dream. Wake me up, just let me sleep. Hey, so I can have a childhood dream. Well, I've been dreaming. Yes, I have. Dreaming about me doing my thing. So I ask a question. Yeah. I do make my dreams a reality. Yeah. Well, I've got to hustle. Hustle. Hey. I got so much work to do. Oh, oh, oh. Keep on striving, because music is what I do. I do, I do. Don't wake me up, hey. Just knock me out so I can sleep. So I can sleep. So I can have a childhood dream. A childhood dream. Don't wake me up, just let me sleep. Just let me sleep, just let me sleep. So I can have a childhood dream. A childhood dream, a childhood dream. Just knock me out so I can sleep. So I can sleep. So I can have a childhood dream. I wanna go back in the day. Don't wake me up, just let me sleep. Don't wake me up, what did I say? So I can have a childhood dream. Es una banda bastante curiosa, un cuarteto de Washington D.C. que interpretan registros entre el hip hop, rap, R&B, jazz, fusión, smooth jazz, soul, Es una verdadera maravilla. El título de la banda tiene tres palabras: D, A, Bashi, Bash y CS. La traducción en slang sería lo básico. The Basics. Un álbum que lanzaban hace ya un par de añitos. A Childhood Dream, el sueño de chiquillo. Una delicia esta banda que ya le propusimos hace tiempo. Que es bastante curiosa porque ya te digo que cabalga entre registros de diverso pelaje. Dentro de una línea, eso sí. Pues seguimos de Estados Unidos, de Washington, su capital. Nos vamos a Nápoles. Se llama Danila, con H intercalada. Y esto es una maravilla de Duck of the Bay, más cercanito al pop, pero bueno, suena de miedo. Napolitana, se llama Danila, con H intercalada, y el álbum Always Fly. Suena muy bien, aunque te digo que está más cerca del pop que otra cosa, pero bueno, música muy bien hecha en cualquier caso. Esto es de Duck of the Bay, música fantástica aquí en Confusión, y espero que te esté gustando escucharla, pues tanto como a mí proponiéndotela. De momento no tenemos muchas quejas, ya te digo. Y eso es buena señal. Pues nada, te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio junto a nosotros en radioesperantia.com y en todas las emisoras amigas que nos acompañan. Y también canales online, que hay un montón, a los que les mandamos un saludo. Y por supuesto, como siempre sabes, te mandamos el agradecimiento por estar allí compartiendo toda esta música. Danila, The Duck of the Bay, aquí en Confusión, de radioesperantia.com. Thank you. discazo el que presenta el guitarrista de Georgia, Rod Harris Jr. Un disco genial, muy muy cercano al blues, con este sonido característico del sur norteamericano. El álbum se llama El Consejo de Ancianos, The Council of Elders, y lo que escuchas es So Es. Nosotros estamos aquí en Confusión disfrutando junto a ti de toda esta música. Es un gran guitarrista y en este tema concretamente pues cuenta con la colaboración que ya se me traba la lengua, del organista Mike Walton. The Council of Elders, disco que presenta estos días el guitarrista Rod Harris Jr. Pues seguimos y nos vamos a Italia. Seguramente te suena Papik, Nerio Poggi. Papik, multiinstrumentista, creador de un montón de bandas, pues de esa banda, de su troupe, presenta disco Francesca Gramigna. Nothing Else, otra delicia, que además le da título a este álbum que presenta estos días. Una pasada. Este álbum, producido por Nerio Poggi, Papik, italiana Francesca Gramigna, de su troupe. Una delicia, de verdad. Nothing Else, el tema que le da título a este álbum que presenta y que es una verdadera pasada. Ya te lo hemos propuesto aquí en unos cuantos programas, que ya lo tenemos hace tiempo. Y es que nos parece una delicia, Francesca Gramigna. Le tengo que preguntar al amigo Giancarlo, que es napolitano, a ver cómo se pronuncia exactamente. Pues seguimos, que esto todavía no termina. Hi, I'm Lisa Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. Ooh, What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers. Where they used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. Oh, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is y vocalista sudafricano, se llama Richard Kessler, y suena muy bien. Y dirás, ¿ha sacado un disco este 2016? Pues no exactamente, ha sacado dos discos. Me han llegado así de golpe. Digo, ¿qué este hombre qué pasa? Que no tiene casa, como diría un amigo. What a difference make a difference. A day makes. What a difference a day makes. There's a rainbow beam. Richard Kessler. De uno de los dos discos que ha presentado este 2016, que me han llevado así de sopetón. Reflections, uno de ellos. Y mañana pasado pues te presentaremos el otro, que también está muy bien en esta línea. Pues seguimos. Ya el otro día cerramos con T. Herbert. Música muy bien hecha, un teclista. Put It Down. Lynn Rountie, la trompeta. hicieron un pedazo de disco que presenta y que me ha dejado impresionado. Tiger Roger, Born to Play, una delicia. En este tema, concretamente, ya te lo dije, Lynn Rountree al trompeta, con Dizian Jones, Chris Brooksy, Crystal Williams, una delicia, de verdad. Pues seguimos, nos vamos a ¿de dónde es este hombre? Carolina o Dakota. Carolina, Carolina del Norte, vocalista Anthony Hamilton. Otro pedazo de fenómeno. You are my type of woman, Anthony Hamilton, en Confusión, Radio Esperantia.com. La traducción no es complicada. You are my type of woman. La música del vocalista de Carolina del Norte, Anthony Hamilton. Estamos aquí junto a ti disfrutando de toda esta música, pero ya que el tiempo va persiguiéndonos. Hay que ver lo cortito que se nos hace este programa. Pues nada, seguimos contigo. Nos vamos con la banda, pedazo de banda que tiene la saxofonista Magdalena Chevankova. Ya te lo hemos presentado aquí en múltiples ocasiones. Three Style, Above Us. Una delicia. Seguimos. Hi, this is Cleveland P. Jones with Key Jam, and we love Radio Esperangia. Tercer álbum del pedazo de saxofonista alemán Konstantin Klastomy. Es productor de un montón de bandas y también pues firma como con su nombre, vamos. Good to be alive. Uno de los temas de este pedazo de disco, del tercero. Smoothies 3 es el título genérico de este álbum de Konstantin Klastomy. Y nos vamos a ir con Larry Weller, y con ese tema ya pues nos iremos despidiendo para aplazarte para el programa de mañana miércoles. Seguimos con Fusión. Pues no tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana miércoles aquí en radioesperantia.com, que estaremos puntuales a la cita, juntito estoy yo. Y nada, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices, volvemos mañana y te dejamos con Laura Jackson, una pedazo de vocalista británica que tiene trabajos por libre, como es el caso, y que también es una de las vocalistas de cabecera de la formación. Ya sabes que el podcast podrás descargarlo en radioesperantia.com, te vas a el menú programa, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y ahí te encontrarás 640 y pico, creo recordar. Y que te digo que si lo deseas también en esperantia.com, te es más fácil de recordar, te encontrarás pues todos los podcasts, aunque alternados con el resto de contenidos que subimos al blog. A ser felices, o al menos moderadamente, nos vemos mañana, hasta entonces. Treat you like I should have.